呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Perdón, Soledad Barruti, perdona a estos pobres pecadores por abrir este delicioso paquete de galletitas ultraprocesadas. Es para lo que nos alcanzó, dado que estamos ahorrando para el kefir. Perdón, Soledad Barruti, no somos dignos de tener tus libros en la biblioteca ni en PDF en el celular. Suplicamos, rogamos, prorrogamos y parroquiamos por amar estos deliciosos saborizantes. 15ª peregrinación juvenil a la Feria de Agronomía. Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Buenas noches, Silvio Florio en presentación de Braulio Domínguez. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, pero no solo estamos aquí en la retaguardia, así tienen noticias directamente desde el estudio Víctor Basterra, sino que también nos repiten otras radios. Un montón de radios. Si vamos al sur, Radio Aijuna de Bernal 94.7, le mandamos un gran saludo a todos los aijunenses, bernalenses. Y si nos quedamos en el barrio, aquí en el corazón de Mataderos, AM690 K24 en radio. Y un saludo para los operadores. Sí, Julio Pardo y Sebastián Gómez Antelo. O las operadoras, no sabemos en Aijuna cómo es. Ah, no sabemos. No sabemos. Por ahí es un robot. Un errobote. Tenemos un Facebook, ¿no? Ah, sí, están con el padre. No, ese es el blog. Ese yo es el Facebook blog. Nunca me lo acuerdo. No, el yo blog, tampoco. Sí. Bueno, si pero un oyente se acuerda cómo es el Facebook, que nos lo diga. Que sí está notando que el blog se está como oxidando. Y hay unos cardos que vienen pasando que dan cuenta del el solitario blog que tenemos, que es estanconelpadre.blogspot.com.ar. Sí, porque queremos mantener viva la tradición del blog. Mucha gente nos manda saludos, Caro, Aita, Tamara, quien vino a ser entrevistada una vez, ¿te acordás? Sí, de la escuela. De la escuela, ya nos está sintonizando y nos avisa que las entradas costarán 100 pesos mañana en todas las salas de teatro. Porque mañana será la gran fiesta del teatro independiente en Buenos Aires. Mañana sábado 30, ¿no? Para quienes nos están escuchando en vivo. Pero si yo quiero ver más de una obra de teatro con la misma entrada. Ah, no sé. Ay, pregúntaselo ahora. Ahí le preguntamos a Tamara. Tamara, por favor, si nos estás escuchando. Además, el Teatro del Pueblo estrena nueva sede, Silvio. Habrá funciones para todos los gustos y edades. Muy bien, muy bien. Pero hoy, Braulio, no estamos solos en el estudio Víctor Basterra. No estamos solos. ¿Quién nos acompaña en el día de la fecha, en esta efeméride? Nos acompaña Micheli. Y también, ¿dónde lo tenía anotado acá? Graciana, Braulio. Sí, Graciana, ahí está. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Hola chicos, gracias por invitarnos. No, gracias por venirse hasta acá, tan lejos que queda para tanta gente. No, no es tanto, no es tanto. Un viernes animado. ¿Sí? Bien, bien. Les contamos a la audiencia que Graciana y Miche forman parte de un colectivo llamado Nicté Cósmica. Exacto. Un colectivo feminista de arte y medicina natural. Activistas de Argentina, Brasil, España y México. Muchos migrantes. Sí, Colombia también. Colombia vamos también. Mutando. Chile ahí también. Chile también, bueno, unidos. Bueno, y por más que siga leyendo el volante, ¿por qué ustedes no completan esta presentación? Bueno, somos Niquete Cósmica, somos una colectiva feminista, artística, medicinal. Somos mujeres migrantes de distintos países de Latinoamérica, yo soy brasilera, bueno, esto no, de México, Chile, Colombia, Argentina también, no, Liz, representando acá. Muy bien. No, nos encontramos desde el arte, o sea, nos encontramos haciendo teatro político acá, y muy atravesadas con todo el contexto socioeconómico, la coyuntura macropolítica de Latinoamérica, la ola feminista, todo lo que nos atravesaba, el patriarcado. Sí. Y cada una a su manera, con su trayectoria y su recorrido, veníamos de un proceso de sanación. O sea, ajá, cómo salir de ese lugar del enojo, de la bronca, de ese lugar de silenciamiento, de voces subalternas, y cómo mirarnos hacia nosotras mismas, ¿no? Y cómo estar enteras a todo ese proceso. Y ahí nos encontramos como con una búsqueda, más que nada, de mirarnos y encontrarnos con las plantas, o sea, plantas medicinales, mucho pensando en nuestras cuerpas, o sea, cuerpos como nuestro primer territorio, de ese espacio de autonomía. Exacto. Y empezamos a investigar por qué cuando tenemos dolores menstruales tenemos que tomar tantas pastillas, por qué la farmacéutica nos induce a un modelo hegemónico de salud. Entonces fue todo ese proceso que nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué no volver y comprender que hay un saber milenar ancestral de los pueblos originarios, de matriz africana también? Entonces estamos en eso, como volviendo al origen. ¿Y desde dónde se le da pelea a la omnipresente industria farmacéutica que hace que naturalicemos conductas como llevar el ibuprofeno ahí en el bolsillo anterior del saco del guardapolvo? ¿Cómo es este encuentro con las plantas para...? Es un proceso aún de mucho cuestionamiento y de dolor también, ¿no? Porque es percibir que nuestros cuerpos, nuestras cuerpas están disociadas. O sea, el capitalismo no nos hace eso, ¿no? El consumo como que vos vas, que comprendes lo que es salud, ¿no? Preguntamos lo que es salud. Y ahí percibimos, bueno, si yo tengo un dolor que acá en mi útero, o sea, ¿por qué no puedo sentir, investigar qué es esto? Entonces, nada, cosas sencillas, pero cambian la vida. O sea, por ejemplo, usar la copa menstrual, dejar de usar las toallitas, las toallitas industriales. O mismo, digo, toallitas de tela también, pero de estar en contacto con nuestra sangre, algo que además muchas todavía seguimos negando, hay algo ahí de asco, hay algo de un silenciamiento total desde el útero, desde la cuerpa en todos sus sentidos, ¿no? Desde lo emocional también, hay mucha negación, hay mucho umbral que traspasar, y acá estamos, como a través de la angustia, a través de la ansiedad, digo, las enfermedades de este milenio, como querramos decirlo. Es vivir en el futuro, en la angustia de lo que va a venir, ya la estructura no es la misma, el sistema ya lo que antes hacían nuestros padres ya ahora no. Entonces es como encontrar todo el tiempo por dónde, y conociéndonos, siempre es conociéndonos. Y una herramienta muy interesante son los círculos de mujeres, ajá, o sea, círculo de sagrado femenino, de la energía femenina también, que muchas veces está negada. Eso del cuidado, del autocuidado feminista, ¿no? Como de apropiarnos de nuestras cuerpos. Entonces los círculos fue muy interesante para nosotras, y aún sigue. O sea, esto de el aquelarre, reivindicar las brujas, somos brujas. Sí, todos somos brujas. Un saludo a la hoguera violeta. Sí, escuchamos ahí. Entonces, hay mucha, o sea, la sabiduría no fue negada. Entonces estamos intentando traer, ¿no? Esa no solo bandera, como vivenciar esas experiencias. Exacto. ¿No? De poner los pies en la tierra, de dónde viene lo que como, o sea, como cuestionar esto, como un diálogo entre salud, consumo, sistemas, o sea. Sí, relaciones, digo, desde qué relaciones tengo, cómo me expongo, cómo me cuido o no me cuido. desde la alimentación, digo, todos los planos, ¿no? Más sensibles, más corpóreos. Eso, bueno, obviamente todo está ligado a, desde el feminismo, desde el juntarse como hermanas, desde acompañarnos, desde porque siempre estamos sosteniéndonos, digo, en este contexto tan crítico, es sostenernos entre nosotras real, como dándolo todo ahí, un día una, un día otra. Hay momentos es que es crisis, que es, no sé, ataques de pánico, ataques de ansiedad, y bueno, apoyarnos. Hay otros momentos para producir, hay otros momentos, encontrarnos también en eso, encontrar nuevas estructuras que aporten, que cambien un poco esto tan, tan jerárquico, tan capitalista, ¿no? Que estamos acostumbrados a una forma de ver las cosas. Bueno, es lo que estamos haciendo como sociedad, todo nuevo. Y bueno, y además se sostienen, digamos, económicamente también como grupo, están buscando alternativas dentro de la economía social y solidaria. ¿Es verdad esto? Sí, justamente. Es verdad esto. Estoy... Estás en lo correcto. Correcto. Sí, nuestra experiencia viene a partir de esa base porque comprendemos que las mujeres en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, somos los sujetos más... precarizados, entonces estamos buscando la alternativa desde esos principios, ¿no? Como pensar la autogestión, que no es sencillo, no es fácil, las cosas no están dadas, o sea, es un aprendizaje constante, pero intentamos plasmar nuestros productos y nuestros servicios pensando esa gestión, ¿no? Esa gestión más allá de el sistema capitalista, o sea, como... trabajamos con proveedores, agricultores, bueno, nuestras hierbas vienen de Traslasierra, ajá, de Córdoba, que también son experiencias de cooperativas, o sea, intentamos trabajar esta cadena vinculada en ese círculo. Claro, tejiendo redes a pleno, y también desde las plantas, desde las piedras, desde los chakras, la energía, como todo un saber, llegar a un saber de forma holística, y digo... lo que nos interesa más allá de, bueno, económicamente tenemos que tener un sustento y, digo, hay una parte que, tipo, tenemos que ser capitalistas, pero está muy bueno en los puntos de venta que tenemos, que viene la gente y como compartir esos momentos y es como, no sé, viene alguien y te cuenta, no sé, lo que te quiera contar, digo, por eso llegó ese día ahí, por eso habrá llegado a nosotros y es como, y nada, uno... está ahí, comparte y es como, ah, me encanta, chicas, no sé, nos escriben después por Instagram como, nada, es re lindo y... no sé, es hermoso lo que sea. El guaraní, que es una lengua tan hermosa, tiene una palabra para definir el salir al encuentro, que es ubaití, se llama la palabra. ¿Qué valor le dan a los encuentros que tienen que ver con la salud a partir de las plantas? Sí, bueno, hasta nuestro nombre, mucha gente nos pregunta, Nicté, ¿qué significa? Claro. Nicté es flor y maya, o sea... realmente viene de nuestra compañera Majo, que no está hoy acá, pero es mexicana y tiene todo eso, trabaja con sanaciones chamánicas y muy arraigada con eso, ¿no? El saber ancestral. Y el encuentro con las plantas, o sea, en ese sentido de decir que me perdí en tu pregunta. Sí, ¿qué nos dicen las plantas? Ah, como que... hay que escuchar más que nada, o sea, sí. Trabajamos, o sea, los puntos de ventas están en capital, pero la producción priorizamos hacer en La Plata, o sea, Majo vive en La Plata, porque realmente necesita un proceso de silenciamiento, o sea, de escucha, de silencio, de bajar, enraizarnos hacia la tierra, o sea, como volver a esto, o sea, sí. Y ahí va desarrollando y despertando la angustia, el llanto, o sea, es un proceso de cura, puede decir. Sí, o hay sea, que sacar mucho. Es muy sutil, o sea, lo que las plantas nos permite sentir es muy sutil y capaz la lógica de la máquina, de sí. La ciudad y todo esto, ese engranaje que nos pone, nos dificulta ese acceso. Y la plata es más posible. Sí, el tiempo es otro. No sabes lo que es. Mucho más tranquilo. Sí. Justo este domingo vamos a estar en La Plata. Y, o sea, es un esfuerzo poder bajar a la tierra. O sea, hoy en nuestro cotidiano, sí. Entonces, poder consumir nuestros productos es esto también. O sea, permitirse darse tiempo a uno. sea, como yo tengo 10 minutos de mi día que puedo sentar, acostarme, respirar. O sea, cosa sencilla, vital. Las o sea, nos respiramos muchas veces. Sí, yo, bueno, cada uno en su viaje, ¿no? Desde las ansiedades, de a poco viendo un poco para adentro, dejando la mente de lado, que uno muchas veces es pura cabeza. Nada, de repente, bueno, ansiedades y no sé respirar, lo sé, pero bueno, de a poco vamos. Majo, que es la mexicana, trabaja con la voz, con la respiración. Ya solo eso, digo, cuando estamos ahí como muy angustiada en los días, en algunos días, no sé, ya un llantito, digo, como te toques, como bueno, cada uno tiene esos procesos. Algunos lloran mucho más fácil, larga mucho más fácil, otros no. Y bueno, ahí en La Plata, ya te digo, nos juntamos, tratamos siempre de juntarnos allá y hay unos domingos como para poder bajar y también tirar ideas y estar ahí como menos estresados para el momento creativo. Sí, y una curiosidad también queríamos compartir, que los productos son hechos a partir de esos rituales, o claro. sea, bajo una intención, bajo una luna, bueno, la astrología también es una herramienta, o sea, un saber súper interesante en todo esto, o sea, hoy traje los cigarrillos, los tés menstruales, pero bueno, hacemos agua florida, que es un producto macerado por 20 días, hecho con cristales, con plantas, que es para protección y tinturas también. Tintura madre, microdosis de tintura madre, tenemos tintura madre de Chantain, Milenrama, o sea, como algunas plantas específicas para liberar, claro, limpian órganos y liberan emociones. Pero vamos a contarle al oyente claro. que se está a punto de tomar el ibuprofeno y el no diclofenac. No lo hagas. Claro. El diclofenac, que es un montón, ¿eh? En el pack tecnológico. Migral. ¿Qué es una tintura? ¿O cómo se prepara una tintura madre? Bueno, la tintura madre, más que nada, es alcohol etílico, o sea, alcohol de cereal por 20 días y ahí vas a tener la planta, la propiedad mucho más activa. Claro, en ese macerado en alcohol de cereal. Y también siempre recomendamos la tintura madre, es un ciclo, trabajamos articulada con Bruja Despierta, que es una mujer medicina, una terapeuta menstrual, que empezó con ese trabajo con nosotras y abrió y compartió, porque creemos también que los saberes están ahí. Y trabajamos y articulada con ella con tinturas madres. Y nada, es un producto que se puede utilizar, o sea, por 2 años, no hay contraindicaciones. Siempre recomendamos la primera vez tomar por 21 días para cumplir un ciclo. Y la idea es que vos crees tu botiquín natural, tu farmacia viva. Ajá. O sea, sí. Y nada, al principio son como 15 gotas, yo tomaba más porque sentía que mi cuerpo necesitaba más, no es contraindicación, pero sí como sugerencia, también hay que haber un cambio de la alimentación, o sea, porque ahí sí. La propiedad de las plantas, o sea, vas a sentir con más efecto. Es un llamado, no es que queremos transformar a la gente, no somos seres de luz ni nada, o sea... Al revés. Sí, estamos justamente en esta y bueno, es como macerar ese barro que está ahí, la oscuridad, como sí. traer todos nuestros demonios, las entrañas sí, ¿eh? y lapidar. Y sobre eso llega una pregunta también, ¿eh? Esa. Tamara dice, pregunta para las chicas, ¿qué opinan de los rituales de sanación del útero? ¿Tienen experiencia Hermosos. En eso? Sí, por supuesto. Bueno, sí, en otros países es bastante común y popular. En Argentina sucede también. Bueno, en Brasil ya, o sea, es un ritual que sucede 3 veces al año internacionalmente. O sea, las mujeres se juntan, hacen sus aquelares. A mí me gusta tener una perspectiva y una mirada que no sea esencializadora o biologicista. De las mujeres, porque comprendemos que las mujeres trans, las personas no necesariamente que tienen el útero pueden estar ahí, o sí, sea, es una discusión también, y es un espacio de encuentro, de poner intención, energía, para que podamos estar conectadas con nuestra Pachamama, por así sí. decir. Realmente con el poder, la madre tierra. Sí, total, el poder de la voluntad, digo, de la mente, estando acá en el hoy, en mi cuerpo. Simplemente, digo, la meditación obviamente ayuda muchísimo, pero simplemente escuchar, como realmente pasan cosas. Como, y la sanación de útero, volviendo a eso, por la pregunta. Sí, total, sobre todo con un útero y con un viviendo hoy en día en este sistema, bueno, patriarcal, que fue patriarcal, no sé, desde siglos y siglos, tenemos en la memoria de nuestro útero y en nuestras memorias de vidas mucho sufrimiento, mucho que sanar. Y esta época, de hecho, Scorpio, de Plutón en Escorpio, ahí tiro una data astrológica. Se trata de eso, muy escorpiano, de iluminar lo oculto, de decir lo que no se podía decir. Y a partir de eso sanar, desde el feminismo, estamos sanando muchísimo todavía y a la vez intentando construir, a veces es difícil en el encuentro de mujeres, como muchas todavía necesitan sanar y otras es como, bueno, dale, y bueno, construcción a pulmón y están pasando cosas fantásticas. Y está bueno resaltar también que esa zona del cuerpo, que es el segundo chakra, en donde está el útero y todo, es una energía de creación, o sea, de mucha energía femenina, independiente de haber este útero ahí. Claro. Pero es en donde se gestan las ideas, los proyectos. O sea, tuvimos experiencia porque brindamos talleres también, un taller de sanación de útero. La idea, por ejemplo, pensar el aborto también, o sea, el aborto no solamente el aborto real, concreto que existió, pero también aborto de ideas, de proyectos. Exacto. Entonces, esta idea es no solamente para mujeres, mujeres trans, los varones también, trabajar esa zona es increíble, o sea, es muy potente. Sí, realmente. Los varones también podrían pensar con los sí, suyos. El chakra está ahí, la energía está ahí, por más sí. que tengas un útero, realmente es el gestor de todo. Adriana Marcus, una bruja de la Patagonia. Holista. qué linda la Patagonia. Le disputa el sentido al modelo agroindustrial y sobre todo hace hincapié en una palabra. Uh-huh. El modelo agroindustrial combate a las malezas, ¿no? Todo el paquete tecnológico está para fumigar la maleza y ella propone cambiar la palabra por bueneza. Ajá. Y acá entran todos los yuyos que están ahí en la Patagonia, pero bueno, se aplican a toda la región del país. ¿Cómo piensan que se le podría disputar también el sentido a este modelo agroindustrial? Bueno, ¿por dónde empezar? Este modelo agroindustrial es muy es muy fuerte y ahora quería mencionar las mujeres por el buen vivir, el movimiento de mujeres originarias de acá de Argentina, que están con una campaña y una llamada contra el terricidio, o sea, que está sucediendo en Argentina, no solamente en Argentina, pero en toda Latinoamérica y el mundo, que es el modelo extractivista, o sea, el agronegocio, las transnacionales, la contra de esto es la perspectiva agroecológica, o sea, construir comunidad, que no es sencillo, y yo vengo del movimiento agroecológico de Brasil, y justamente nuestra experiencia, realmente conseguimos políticas públicas, porque el movimiento de los campesinos, indígenas, o sea, pudieron lograr esto que, bueno, es económicamente viable para los seres que están en ese sistema, ya tenemos acá, o sea, es viable. Miren para acá. Hola. Es mucho más sustentable en todos los sentidos. El tema del agua es clave. O sea, yo no conozco muy bien la geografía de la Patagonia, pero por así decir, el tema clave es la tierra, es la base. O sea, semilla, y la semilla la disputa que no sean transgénicas. O sea, y el agua. Y ahí es una gran lucha, creo, que contemporánea que tenemos que afrontar ahí. Y empezar con lo que es posible, lo que es concreto, lo que sucede ahora. O sea, buscar, o sea, las herramientas que para las personas que vivimos en la ciudad, las huertas, o sea, los colectivos que vienen construyendo una experiencia muy interesante que parte de la discusión de la salud. Entonces, cuando nosotros venimos, ¿qué consumís? O sea, ¿no? ¿De dónde viene tu alimento? O sea, pensar la soberanía y la seguridad alimentaria es muy fácil de, o sea, es una herramienta interesante para sensibilizar los vecinos y vecinas, o sea, las escuelas. La juventud está muy, muy movida en este tema, o sea, ambiental, las cuestiones ambientales. Hay mucho por hacer y ya hay muchas experiencias que ya, o sea, no necesitamos probar. Más que nada es una decisión política que exista aún ese sistema, o sea, sí, que es rentable, el modelo, digamos. Este claro. modelo. ¿Y piensan que con el nuevo gobierno va a haber políticas públicas de protección a los pequeños agricultores, pequeños campesinos? Bueno, yo acompaño acá Y los gobiernos son de turno, o sea... La Miche. Yo creo que antes que Macri, o sea, digo, bueno, podemos mandar los un inicio. Los gobiernos son de turno, pero si la sociedad civil está organizada, o sea, si tenemos una comprensión que existe ya una alternativa concreta, viable, o sea, hay que presentar. O sea, la ley de semilla acá es un tema re fuerte y eso no puede seguir. Sí. O sea, es clave. El tema de la tierra, nunca hubo una reforma, que, ojalá una revolución agraria, pero tenemos la pampa ahí, los agrotóxicos, los venenos y todo. Entonces, hay que seguir peleando, o sea, yo tengo esperanza, porque si no, sí, o sea, no hay que ver medio vaso lleno, pero... Hay que apoyar los movimientos campesinos, o sea, hay que estar más sensible a esa escucha, además de las mujeres, o sea, porque las mujeres son las guardianas en ese sentido, o sea, de la cosmovisión, o sea, de los ellas disputan los sentidos de saber que está vinculado con un saber ancestral y espiritual. No tenemos a la tarotista del grupo, no vino. No, estaríamos no. hablando de la papisa o, claro. o la emperatriz. Entonces las mujeres cumplen un papel protagónico en el tejido comunitario. Por las cuestiones de género. ¿No? Sí, que son las que habitan ahí, vivencian, ¿no? Que están y nada, por eso es muy, muy importante acompañar las discusiones que se están dando en los territorios. O sea, en el Chaco, Formosa, Santiago del Estero, en Chubut. O sea, el encuentro plurinacional de mujeres que tuvimos este año fue interesantísimo. Sí. O sea, tuvimos la ocupación también hace 20 días, no, menos de un mes del movimiento de mujeres originarias acá sí. en el edificio de Defensa Civil. Bueno, están ocupando y hay muchas experiencias. Lo que pasa es que hay un cerco de los medios y no se comunica, por eso estamos acá en la radio hablando sobre ecología, sí. sobre sí, sobre tenemos que unirnos, gente, salgan de sus casas, vamos. Quien alza entonces su vaso y nos muestra que está medio lleno es Miche y también su amiga Graciana, que vinieron del colectivo, repítame el nombre que se me cayó el volante. Nicte Cósmica. Estamos en Instagram, chicas. Con muchísimos seguidores. Hemos llegado a los 20.000, vamos a hacer un sorteo ahí para festejar, tenemos el evento y bueno, cosas se vienen. Muy bien. Que nosotros mismos nos estuvimos organizando para cambiar también el modelo productivo que nos afecta tanto a nosotros, a los productores y también a todo el pueblo. Digamos, también necesitamos el apoyo de la con más políticas públicas para los pequeños productores y medianos. Se pasan a la agroecología porque depender de los insumos y más ahora, que todos los insumos están cotizados al dólar, se hacen dependiente y también es casi imposible pagarlo. Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son cosas en el alcance que los tienes en el campo y son de bajo costo. De que nosotros mismos nos estuvimos organizando para cambiar también el modelo productivo que nos afecta tanto a nosotros, a los productores y también a todo el pueblo. Digamos, también necesitamos el apoyo de la con más políticas públicas para los pequeños productores y medianos. Se pasan por, a la agroecología, porque depender de los insumos, y más ahora que todos los insumos están cotizados al dólar, te hacen dependiente, y también es casi imposible pagarlo. Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son cosas al alcance, que vos los tienes en el campo, y son de bajo costo. Nuestras semillas, el recuerdo vivo. Una naturaleza sin químicos. Un montón de gente nos manda saludos, nos manda mensajes, y también hay gente que nos manda audios con invitaciones, Silvio. No te puedo creer. ¿Existe esta de esta altura del siglo? No sé, vamos a ver. Es una invitación, un festival que se va a hacer en un colegio, en la calle Quito. Hola, nosotros somos el Colegio José de San Martín número 10, y te contamos que el sábado 7 vamos a estar realizando una kermés en nuestro colegio, que queda en Quito 4047. Desde las 19 horas hasta las 23. En ella vas a poder encontrar sorteos, juegos, comidas riquísimas a precios muy populares, desde comida vegetariana hasta parrilla. También vas a poder encontrar teatros, videos, murga, espectáculos de tango, folclore. Así que nada, te invitamos a vos para que vengas con tus amigos o familiares y la pases de 10. Muy bien, esto es el sábado, no mañana, no sábado 30, sino sábado 7. Ajá. La calle Quito. Muy bien. Colegio San Martín. Muchas gracias por invitarnos. De todo, todavía, sí. Hermoso. Y también tenemos otro mensaje, pero en un papiro nos llega. Ah, ¿cómo es esto? Nos llega un petitorio de vecinos hacia el virrey Rodríguez Larreta, en el que exponen los perjuicios y daños que se siguen al público de no estar construido un puente en el riachuelo. Recomiendan construirlo con maderas duras como la Pacho, Urunday y Viraro. Bueno, tenemos el petitorio, se lo mandamos al virrey. Ah, acá hay otro mensaje para el virrey Larreta. Ricardo de Caballito dice que es una vergüenza que las plantas en los parques, cuando florecen, son muy fálicas. Porque para tirar la flor, echa como se va para arriba la planta, y que esto es una vergüenza, que como le explica él a su hija de 12 años. Sobre todo las plantas de la familia de las liliáceas. Bueno. Y dice que una posibilidad sería directamente eliminar los espacios verdes. Claro. Porque es muy impúdico. O que lleve a la hija vendada también. O matarnos todos, si ya fue. Bueno, gracias Ricardo de Caballito. Gracias Ricardo. Y también tenemos los audios que nos manda Rafael Arrastia, de Pedro Ábalos. Muchas gracias, Pedro. Nos iban a dar un premio. Ah, porque nos excusamos al aire. No vamos a poder asistir al premio, a no ser que los invitados quieran ir al honorable Senado de la Nación. ¿Qué día? El lunes a las 3 de la tarde. A recibir un diploma en nombre nuestro, porque nos es imposible, bueno. Tenemos la agenda llenísima. Pero le agradecemos mucho a Ábalos la invitación. Sí, sí, y reproducimos toda la información que siempre nos envía, como en este caso. En nuestras ciudades, que cuentan con poca accesibilidad, un automóvil es una herramienta muy importante para una persona con discapacidad. Pero ¿cuáles son las condiciones necesarias para adquirir un auto sin impuestos? Primero, tendrás que pedir en la concesionaria la factura pro forma, donde consta el costo del vehículo. Luego, entras a la página de la AFIP, donde tendrás que demostrar lo siguiente: que tenés el piso necesario de dinero para hacer la compra, o bienes fácilmente vendibles por ese valor, y también que en los últimos 12 meses vos o tu grupo familiar tuvieron ingresos por el 5% del valor del vehículo. Pero además tendrás que demostrar que tus ingresos no superan un techo, para lo cual necesitarás la ayuda de un contador. Por ejemplo, no tendrás acceso al auto con descuento si al 31 de diciembre del año anterior tus propiedades y las de tu grupo familiar superan 3 veces el mínimo exento del impuesto a los bienes personales. Muchísimas gracias. Yo me perdí, ¿no? Pedro Ábalos. ¿Qué planta nos ayuda con la energía de los contadores? ¿Hay para alguna que planta florezcan los contadores? Que nos ayude. Ay. Cuando uno necesita un contador, ¿qué tintura madre puede tomar? Un contador muy térreo, hay mucha estructura, hay que relajar algo más. La planta del dólar, ¿no? Hay una planta que se llama... Esa seguro. Bueno, gracias a toda la gente que nos manda saludos. Vanessa Dourado nos manda. Carla Surrián también. Narela. Bueno, no agradecen y felicitan por el trabajo de nuestras invitadas de Nicte Cósmica. Gracias, unámonos, hablemos. Vengan. Recién hablábamos fuera del micrófono con Miche acerca de las leyes en Brasil, cómo protegen a los territorios de las fumigaciones. Le comentaba que acá en la Argentina estamos a un nivel muy precario, con ordenanzas que limitan a 1000 metros, y que, bueno, acá hablamos en emisiones anteriores que por el efecto que no deriva se respetan, aparte. No, y que además, aunque se respetaran, se comprobó que por el efecto deriva de los humos tóxicos llega mucho más que esa distancia. Pero vos me decías que en Brasil hay un trabajo territorial más fuerte. Yo vivo acá ya hace casi 3 años, ¿no? En Argentina. Bueno, soy socióloga también y justo cuando llegué y la discusión en Brasil sobre el plan agroecológico, que fue una ley, un marco legal que dio una base. O sea, y este plan lo logramos mucho por la lucha de las mujeres campesinas e indígenas con la marcha de las margaridas. Las mujeres fueron a Brasilia, como eran casi 600.000 mujeres entre campesinas e indígenas, quilombolas, que son mujeres afroargentinas y que viven en el campo, en la zona rural, y presentar una propuesta, o sea, presentar a Dilma en este momento, aún era gobierno de la Dilma. Y se pudo, o sea, empezamos a implementar, porque había aún en este momento el Ministerio de Desarrollo Agrario, que ahora, o sea, con Temer, con el golpe de Temer, se desmanteló toda esa estructura, que era una... Las políticas públicas son una herramienta, ¿no? Saben todas las limitaciones del Estado y todo esto, pero fue un marco muy interesante y progresista en ese sentido. Claro que con todas sus limitaciones para implementarlo, pero había una base y es una referencia internacionalmente este proyecto. ¿Proyecto que subsistió en la era Bolsonaro o, además del de financiamiento que hablaste, qué otros inconvenientes? No existimos más en este contexto de Bolsonaro, lamentablemente, que es una locura. O sea, tenemos que frenar a la locura de este, sí, de este señor. De estos señores, por todo. Porque todo esto existe hoy, está como... Brasil es el primer país que asesina a los líderes y las mujeres lideresas que luchan por la tierra y por la cuestión ambiental. O sea, es muy grave lo que sucede. Entonces, es muy difícil hacer una contrafuerza en todo lo que está sucediendo porque nos asesinan. Entonces, claro, los movimientos sociales están muy fragilizados en ese sentido y muchas cosas se perdió y estamos a pulmón, o sea, en el campo principalmente, porque en donde menos recursos llega, en donde los medios no comunican, o sea, la cuestión indígena, los accidentes ambientales, claro, que no, sí, son accidentes, o sea, Brasil viene de Mariana... O sea, de Amazonia, de la quema, que, o sea, es muy grave, o sea, es un ecocidio, sí, o sea, es un ecocidio que está sucediendo. Y las mujeres con distintas violencias, porque ellas realmente sostienen todo el tejido comunitario. no sé, yo pienso en Bolivia y, claro, y me viene este cruce, porque claro, estar en Argentina también nos trae eso de pensar, tener una mirada más latinoamericana, que no sucede en Brasil. Entonces es muy bueno hacer este cruce y percibir cómo se desarrollaron los proyectos o los avances que tuvimos allá y acá. Pero tuvimos experiencias que, bueno, tenemos estados plurinacionales, que, bueno, ahora Bolivia con este golpe, pero tuvimos experiencias muy interesantes que realmente viene a reconocer esos saberes y la cosmovisión indígena, ¿no? Sí, ahora fíjense que qué complejo la situación en Bolivia, que el golpe de estado ocupa la plana de los medios, tanto en los que los medios hegemónicos que lo niegan, como en los medios alternativos, sí, que lo explayan, y tapa este ecocidio que hubo en el bosque seco de la Chiquitanía, que fueron aproximadamente 1 millón de hectáreas, con consecuencias que no sabemos todavía. Pero ya estaba tapado desde antes eso. Sí, con Evo ya sucedía muchas cosas, o sea, no es que no hacemos la crítica interna, hay mucho, como también el gobierno Lula, como acá con Cristina, ¿no? Si venimos haciendo esa reflexión hacia adentro, porque es importante, si no, no vamos a avanzar. Hay que decir que fue un golpe, o sea, en Bolivia, pero muchas de las cosas ya estaban sucediendo, como lo que pasó con el código florestal en Brasil, o sea... ¿Cómo es eso? El código de la... ¿Cómo se puede decir? Forestal. Acá. Florestal, sí. Forestal. Sí, florestal. veníamos retrocediendo en un marco de gobiernos dichos progresista, o sea... Pero ahora no, no. Ahora ya. Muerto. Ahora no hay por dónde. No hay por dónde pensar. Es un marco totalmente. Este terricidio. O sea, me encanta poder difundir esto, lo que las mujeres acá están, las indígenas están trayendo, que es un terricidio que está sucediendo. O sea. Sí, y acá a mí me cuesta ver el vaso, volviendo al optimismo del vaso lleno, sí, y vacío. A mí también. Quizás en un plano espiritual, digamos, haya una transmutación de todo esto, pero digamos a corto y mediano plazo veo problemas para el planeta. Sí, yo no sé. No. Mientras, como todo está conectado... No sé, yo me voy, viste, conceptualmente, y esto es más radio y vida real, pero todo está conectado, y mientras sigamos viendo al otro como con miedo, o sea, miedo a uno, miedo a un otro, digo, el odio con los pueblos indígenas pasa eso, o sea, están relegados a un nivel de casi inhumanos, digo, para la derecha, para todos estos conceptos genocida que está mundialmente, que ahora está aflorando. Claramente es porque no entendemos, seguimos sin entender, o sea, tenemos que poner un límite, como bueno... Está bien, hay mucho que hacer, pero digo, ya todos estos Macri, todos estos genocidas, bueno, no, la vara tiene que estar acá y a partir de ahí para arriba. Por supuesto que nos vamos a equivocar, digo, hablando de, venimos del capitalismo, venimos de pensar con egoísmo, la meritocracia y no ponerme en los zapatos del otro, no querer entenderme a mí. Digo, si yo estoy herida, nunca voy a poder ayudar a un otro. Entonces partimos de ahí, de sanarnos nosotros para ayudar. Y hay mucho que sanar, muchísimo. Sí, y además también compartimos mucho que la espiritualidad también es algo que se reivindica desde un lugar politizado. Total. O sea, que no queremos que nuestra espiritualidad sea mercantilizada. Ajá. ¿Y cómo puede ser mercantilizada la espiritualidad? Ya lo vemos. ¿Cómo lo ves? La revolución de la alegría. y realmente a nosotras es re importante y es un lugar sagrado, o sea, la energía, o sea, habitamos, somos seres vivos, las piedras, o sea, cuando digo las piedras son los seres más antiguos, y hay un saber y hay un conocimiento que estos modelos extractivistas nos quieren cooptar y capturar. Entonces hay que reivindicar la espiritualidad. Hace parte de nosotras, o sea, de la materia. O sea, sí, el cuerpo, está como aparte, ¿viste? O sea, como... el cuerpo es hecho de energía, este cuerpo sutil, pero tenemos, o sea, que realmente resignificar este lugar que nos cooptaron. Total. Que la espiritualidad new age, elitista, que vos tenés, yo soy yogui, me considero yogui porque amo yoga, pero tenemos yoga en las cárceles. O sea, es pensar esas prácticas no para salvar el otro, no quiero mudar el otro, cambiar el otro, pero que conecte con nosotras, o sea, que sea desde un lugar popular, o sea, que sea de un lugar humilde, o sea, como que sea una práctica como respirar, que esté a acceso de todas las personas. En Brasil tenemos un sistema único de salud, que las prácticas integrales, holísticas, personales, están a acceso público, o sea, cualquier persona puede acceder. No necesito ir a Bosque de Palermo para hacer mi clase de yoga o hacer mi astanga con el yogi, gurú, iluminado, no, o sea, no. Pero no viste indicios acá de terapias alternativas que empiecen a formar parte de políticas públicas. No como marco legal, como leyes, así como proyectos, sí hay experiencias. Yo trabajo en las villas del sur acá, de Capitán, y hay algunos centros comunitarios y centros de salud por la iniciativa de los vecinos y vecinas, más que nada. O sea, y son experiencias que dan resultado, o sea, que trabajan con la mediación de conflictos en territorio, con los jóvenes, o sea, el tema de consumo problemático. Son experiencias que vienen repercutiendo desde un lugar interesante de ocupar los espacios públicos, o sea, ocuparla. Porque en las villas vos vas y no hay una plaza, no hay un espacio verde como la ciudad formal, ¿no? Entonces, los centros son interesantes, los comedores, o sea, esos espacios son espacios de comunidad que hay que... Hay que estar ahí, o sea, hay que. Yo creo que tenemos que habitar en ese sentido, politizar la espiritualidad. Bien, eso. Una remera que diga. Ya la estamos. Ya sale el taller de serigrafía de Pedro Otero que tiene acá en la Listo, planta baja. Listo, yendo. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Bicycle.